El gigante. En un país muy lejano, la gente era muy pequeña y por eso se llamaba el país de los enanos. Un día llegó un gigante. Todos los enanos le tuvieron miedo al principio, al verlo tan grande. Pero después vieron que el gigante no era malo y tenía buen genio. Y se fueron acercando hasta que terminaron jugando con él. Lo malo estaba en que los enanos se cansaban muy pronto, porque el gigante caminaba muy ligero. Entonces, él se ponía a dormir, esperando que llegaran los enanos. Cierta vez, el gigante no se despertó porque tenía mucho sueño. Entonces, ellos, por jugar, le quitaron su reloj y lo escondieron.